tenemos aquí presente otra organización que lo integra con Hacha, que es Gidaite Coá, en la presencia del Inshallah Eduardo, que también comunicador de Tacuabé Radio y Originaria Medios. Y bueno, ahora le damos la palabra aquí en este encuentro de la Roma. Claro, bueno, muchas gracias a las hermanas, al hermano también Ciro. Quisiera buscar la forma de poder atar los dos temas, particularmente el tema de medios de comunicación alternativos en nuestro país y pueblos originarios, porque ambos no son familiares. Y remontándome antes del inicio del movimiento de radios comunitarias, que lo podemos situar específicamente entre los años 95 y 96, me parece importante remarcar, y siempre lo hago, de que nosotros venimos de unas infancias sin derechos. Supimos ser los niños no montevideanos, de pie descalzo, de andar en los árboles, de curarnos con las medicinas de nuestra madre indígena que perdió la vida y la cordura, sosteniendo estructuras familiares como muchas de nuestras abuelas que no les llevó la vida, ¿verdad? Y al referir a esta mujer, mi madre de crianza, decir que fue mi madre de crianza, porque a mí, de donde viene el linaje indígena también, y biológico particularmente, me entregó a cuidado de esta familia, como mi abuela Mora, la abuela india del Tacuarembó, había sido entregada en una estancia, mi tatarabuela india. Esa historia es la que se repite en prácticamente la mayoría de las familias de nuestro país. La abuela indígena, olvidada, guardada en el baúl, en el último cajón de los recuerdos, siempre escondida. Y sumado a eso, por cierto, algún que otro familiar afro, y de ahí toda la mezcla y la diversidad que somos. Y aprendimos y llegamos casi a la adolescencia y a la mayoría de edad creyendo casi que éramos descendientes de italianos, de españoles, vasco francés, no faltará quien diga. Y creo efectivamente que fue una parte del movimiento de radios comunitarias desde el año 95 que puso varios temas en consideración en este país. Uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión. Nosotros veníamos y hasta ese momento sosteníamos una legislación que devenía como gran parte, y algunas tenemos todavía, de la época de la dictadura. El Ministerio de Defensa controlaba las comunicaciones en nuestro país. Entrado en democracia, el argumento para que no pudieran existir las radios comunitarias estaba establecido en que no había frecuencias suficientes, era un recurso finito. Pues bien, Sanguinetti y Lacalle en sus primeros gobiernos entregaron cerca de 400 frecuencias. Esa fue, desde el año 96, una lucha que nos llevó a estar abriendo emisoras comunitarias en diferentes partes del país y que implicaba ir a todas las localidades con una mochila y hasta con antena en ómnibus, en una época en que no existía la internet, no teníamos la computadora, no teníamos ninguno de los recursos que hoy disponemos. Y aún así, siendo medios absolutamente pequeños, marginales, barriales, sufríamos una persecución que realmente, siendo jóvenes, no lo podíamos llegar a comprender. Porque veníamos quizás con esa fantasía de la construcción de ciudadanía, de estamos en un país de la democracia y no sé qué, hasta que un día, un buen día, te paran en la calle, te dan contra un auto y te meten en plena democracia en una especie de semisecuestro y terminás un rato pasando por cárcel central. Como esos e historias de decenas de allanamientos que vivimos durante ese periodo, también forman parte de lo que hoy dice son 40 años de democracia. La democracia, esta democracia y su madre, la República, no es una donación gratuita de los estados, ni mucho menos de las presidencias y de los partidos políticos. Que hoy existan en este país medios de comunicación comunitarios populares en el estado en que se encuentra ha sido la militancia denodada de decenas de vecinos y vecinas de distintas partes del país que sufrimos el escarnio público en aquel momento y todo tipo de persecución. Estas radios comunitarias no solo pusieron en tela de juicio la libertad de expresión, la falta de libertad de expresión, la forma en que se habían adjudicado los medios y hasta hoy se adjudican, sino que además veníamos a poner en tela de juicio, veníamos a presentar una nueva agenda. Y en esa nueva agenda estaban la situación de la violencia doméstica que vivimos y lo teníamos internalizado y lo tenemos internalizado en nuestra familia como si fuera una realidad cotidiana. Porque niños y mujeres de este país llevan en el espíritu y en el cuerpo los recuerdos de esa vida de violencias que se arrastramos hasta nuestros días. Eso también forma parte de la historia de nuestro pueblo. La violencia contra la mujer, contra los niños, la falta de libertad de expresión, pero además, como nosotros recibíamos como medios comunitarios información que venía del resto de América, resulta que aparecía que en todos los países había pueblos indígenas, que en todos los países habían pueblos que se reivindicaban y que siempre habían pertenecido a este territorio. Y obviamente eso te abre la perspectiva. Porque si vos te educaste entre los años en plena dictadura, con toda la barrida que hubo de docentes, si te criaste en la escuela donde todavía yo recuerdo con tercer año de escuela tuve la primera clase de levitación yendo desde el salón de la oreja hasta la dirección. Todo esto en democracia, ¿no? Si vos te criaste en esta época, vos tenías la idea, usted se crió con la idea de que acá habíamos bajado todos los barcos, que los charrúas se habían extinto. Hay quien dice todavía en el Liceo Revolucionario, a veces se extinguieron. No, se puede extinguir, quizás si sigue así la práctica humana, los opanda. A las personas las exterminan, a las personas las persiguen y a las personas las invisibilizan. Pero como especie humana, y estamos acá. Y a través de nosotros, de cada vez que abrimos la boca para decir estas cosas, esperamos que no sea la palabra ni de Eduardo, y espero que no sea la de Ciro, la de Noelia, la de la chica. Hablamos por un montón de gente que no son los sin voz, no son los que no existen, son los y las invisibilizadas. No es quienes tienen voz. No están los medios dados, o no les llega el micrófono, o no están las cámaras para mostrar la realidad que vive nuestro pueblo. Y eso es amplificado. Por supuesto que con las radios comunitarias y conjuntamente con ellas, el movimiento indígena en nuestro país ha ido creciendo. Porque sí, porque investigamos en nuestra propia memoria, en nuestras propias raíces, buscando sanar nuestros propios dolores y descubrimos que efectivamente éramos algo más que inmigrantes llegados a esta tierra. Había un nexo que nos unía mucho más allá que un número de identidad en un documento que ayer decía que éramos orientales y hoy dice que somos uruguayos. Entonces ahí, entre la comunicación, la educación y reconocer la identidad, y reconocer la identidad y sobrellevar identidades, porque sabrá un descendiente de afro, sabrá un descendiente de indígena, sabrá un pobre en este país lo que significa y la carga que significa en cada barrio, en cada pueblo, cada vez que se entra a un supermercado y te siguen por tu aspecto. Nosotros no podemos olvidar que en el 2005, cuando inicia un ciclo de gobierno progresista, hubo un proceso de sensibilización de la policía para explicarle por qué es afro, no es delincuente, por qué es pobre, no es delincuente, por qué está mal vestido, no es un delincuente, porque de esa cultura venimos. Y esas historias no las podemos olvidar, pero sobre todo no las podemos olvidar para que no se vuelvan a repetir. Hoy todas aquellas luchas y todas estas luchas se condensan en una principal, que es la lucha por la vida. En la góndola planetaria, el producto más devaluado es la vida. La vida de los seres humanos, la vida de los animales, la vida de los ecosistemas, de las plantas. Entonces hoy, en el lugar en el cual usted se encuentre, se autoidentifique o no se identifique con los pueblos indígenas, afro, en el lugar en el cual usted se encuentre, sepa que hay una convocatoria universal, planetaria, para tomar un lugar en esta defensa de la vida. No nos es ajeno lo que le pasa a un pueblo ucraniano, 58 conflictos armados entre 200 países que somos en el planeta, activos. Pero además de eso, el sistema capitalista que predomina en el mundo de esa mentalidad, que nada tiene que ver con nuestros pueblos, viene por los últimos reductos naturales que quedan. Si nosotros recorremos nuestro país, vamos a ver monte transgénico, vamos a ver ganado transgénico. Los últimos reductos naturales son lo que en cada lugar de nuestro país hay un grupo de personas, entre ellos muchos hinchalás, que quizás no integran las organizaciones indígenas, que están prestos a defenderlo y se están organizando para defenderlo. Porque el poder económico viene, insisto, por lo último que queda. Ya no es aquello de lo pletórico de naturaleza, de ambientes y de reservas naturales. No, ahora necesitan todo. Abiyayara es el nombre que nuestros indígenas le dieron a nuestro continente, significa tierra de sangre vital, y la sangre vital de nuestro continente es el agua. No en vano la cuenca del río Amazonas, la cuenca del río de la Plata, la cuenca del río Orinoco, la cuenca del río Mississippi, esa es la sangre vital. Y esa sangre vital la estamos cediendo involuntariamente, porque cada producto que sale de este país constituye volúmenes de agua que no podemos imaginar. ¿Cuánta agua es un kilo de carne exportado? ¿Cuánta agua es el objeto más seco que salga de este país exportado? Entonces, a nosotros vimos una serie que era invasión extraterrestre, donde llegaban con unas grandes naves a robarnos el agua y entonces unas grandes cañerías. Bueno, todo eso era ficción. La real realidad es que todo lo que exporta nuestro país lo podemos efectivamente evaluar en agua. Montevideo y el área metropolitana fue la primer capital del mundo en, por más de un mes, no poder darle agua potable a nosotros y nosotras. Si esto lo hemos olvidado con tanta rapidez, es porque la veleidad de las redes y la inmediatez de la noticia nos hacen perder la perspectiva. Y esperemos que nuestro sistema político, que cambió ahora hacia, bueno, Arasatí no, lo otro quizás sí, que efectivamente tengan un plan específico y concreto para una situación igual o similar que se va a dar en los próximos años. Y si no es sequía, será conjuntamente sequía e inundación. Porque hoy, además, el hombre juega a ser Dios, a secar países, a inundar países, y esto también forma parte de la geopolítica internacional. Somos conscientes de esto, y esto no es paranoia delirante. Tenemos la alegría, de alguna forma, de demostrar que nuestro pueblo indígena cada vez somos más. Lo dijo el censo, pero el censo fue parcial, fue incompleto, fue desprolijo. No llegaron a los lugares donde mayor autoidentificación había habido, pero los medios de comunicación comunitarios aquí presentes y otros estamos trabajando y hemos trabajado constantemente hace muchísimos años para cambiar esta idea, esa idea precisamente del Uruguay foráneo, el Uruguay que vino de otro lado, de una población exógena. Y esa tarea constante de gota a gota es la única que ha permitido aumentar los niveles de autoidentificación, porque genéticamente, efectivamente, nuestro pueblo tiene cerca del 50% de genética indígena, porque cuando decimos charrúa también se llama a confusiones. Indígena es ser, autoidentificarse, sí, charrúa, guenoa, boa, minoa, narachán. Muchos de estos nombres, guaraní, muchos de estos nombres no, ni siquiera representaban a nuestros propios pueblos, ni siquiera nosotros nos llamábamos a nosotros mismos como nos llamaron en esos nombres. Y no sabemos efectivamente cuál es la diferencia entre los minuanes y los arachanes, porque los arachanes eran la gente de donde vive el sol, de donde nace el sol. Bueno, donde nace el sol, y bueno, este de Rocha también. Esa forma de denominación, esa división y ese anacronismo que dice que los charrúas vinieron de un lugar distinto de Uruguay. Y sí, porque los indígenas en este continente tienen 10.000, 20.000 o 30.000 años, no se sabe específicamente, cada vez más amplio, y el Estado uruguayo tiene apenas 200. Y mientras en otros continentes se vanaglorian de que tienen miles de años de historia, nosotros queremos, celebramos 200 años de qué. Los 200 años de dependencia, de colonialismo institucionalizado, de una bandera entregada al mejor postor, independientemente de cuál sea este gobierno, porque los gobiernos dependen de los poderes económicos, están subyugados, están bajo el dominio de los poderes económicos. Como pueblo indígena, cada vez que abrimos la boca tenemos que arrancar desde ese lugar. Porque también nosotros, como movimiento de radios comunitarias, sufrimos con la ley del 2008 el aparateo de los partidos políticos, de los sectores que creían que eran unos iluminados. Sufrimos el aparateo del lobby internacional. Y eso llevó a una ley que después los gobiernos no pudieron cumplirla, y dejaron el movimiento de radios comunitarias reducido a su mínima expresión, sin recursos y con el mayor de las fragmentaciones que hasta el día de hoy es imposible levantar. Y mientras tanto se continuó con la concentración de medios, ahora se afirma la extranjerización de medios, y estos son menos voces. No es que la tele pesa menos, no es que la radio pesa menos. No es mentira, siguen siendo formadores de opinión. Y creen que pueden resolver elecciones con unos minutos de TikTok, con unos flashes ahí a través de las redes sociales. Sin embargo, la derecha internacional viene avanzando en prácticamente todos nuestros países con mucho contenido. Acá dicen, no, Uruguay, no estamos en una batalla cultural. Pues bien, no estamos en una batalla cultural, pero si a vos te vienen a guerrear, estás en conflicto. Entonces, hoy lo que plantea la derecha internacional es venir por cada uno y la mayoría de nuestros derechos. E increíblemente aquellos que veíamos con malos ojos el Estado que siempre nos había oprimido, resulta que hoy la derecha internacional va también contra el Estado y se llaman a sí mismos libertarios, porque creen en una forma de gobierno y de organización política transnacional dominado por las corporaciones. Entonces el Estado es una molestia, los derechos son una molestia, los pobres son la masa planetaria que no sabemos a dónde los podemos ocultar o desaparecer. Sé que suena triste, grave, pero es las conclusiones a las que hemos venido llegando, no personalmente, sino colectivamente. Como movimiento indígena también, y a las organizaciones sociales en general, se nos bastardea mucho, y particularmente si vemos hoy el debate de los medios de comunicación masivos, toman la parándula política, un tema X, y lo sostienen un par de semanas, y con eso nos dan de comer a la mayoría de nuestro pueblo. Ese es el contenido que nos están dando políticos. Y, sumado a eso, el uruguayo está cada vez más descreído de la política, no creen los partidos políticos, los jóvenes no se involucran en esto, y es un problema para la democracia. Pues saben que cada vez que prendemos el micrófono, cada semana, nuestros programas, con la humilde producción, sin plata de la publicidad, sin plata del Estado, sin plata de la cooperación internacional, y además teniendo que trabajar y sostener nuestra familia y la doméstica, todas las semanas tenemos organizaciones sociales, ambientales, sindicales de todo el país que están luchando por algo que tiene un planteo político profundísimo para hacer. Entonces el debate político que plantea el sistema político está lejos de la política que está haciendo nuestro pueblo. No ser consciente de esto es subestimarnos a nosotros mismos, porque también dice, el movimiento indígena está todo dividido, como si los partidos políticos no estuvieran divididos, como si no tuviera un partido de gobierno ahora en una lucha intestina permanente. Pero claro, es muy fácil sostener una unidad lejos de la coherencia, o sostener una unidad por cargos, por supuesto, es mucho más fácil. El movimiento indígena y los movimientos sociales en nuestro país, es verdad que vivimos una cuestión de fragmentación que lo vamos a tener que superar, porque si no nos van a comer el hígado. Y lo tenemos que superar siendo más pragmáticos y en algunos aspectos menos filosóficos. Capaz que con él, en un montón de cosas, no nos entendemos. Pero eso no nos imposibilita a luchar por los altos propósitos de nuestro pueblo y particularmente del pueblo indígena. Y cuando decimos pueblo indígena, no es el pueblo que tiene plumas, es el pueblo que sigue los asentamientos. Son los mismos que no terminaron la escuela, los que no terminaron, el 50% de nuestro país no terminó el ciclo básico. Siguen diciendo que el 30% de nuestros niños viven por debajo de la línea de pobreza. Esos son los indios y los afro, los excluidos de siempre. Entonces a mí no me importa si ellos se suman o no se suman a un ritual indígena, a nuestro grupo no nos importa particularmente eso. Nos importa que los temas de nuestro pueblo estén en el tapete y se los diga y no se los bastarde. Esta es la última causa que nos queda. No nos sobra ni tiempo de vida, ni a nosotros personalmente, ni a nosotros incluso como pueblos. Es un momento de quiebre histórico planetario. Entonces que no nos confundan las cámaras, que no nos confundan los aplausos, que no nos confunden los bastarderos lobby internacional que nos lleva a pasear por todo el mundo, pero nosotros para venir a este lugar tuvimos que trabajar un par de horas y encima estar 3 horas arriba de un ómnibus. Que no nos bastarde el sistema político nuevamente, que no se abuse de nuestras necesidades. Nosotros formamos parte de este pueblo y nos vamos a cejar en el esfuerzo hasta que la dignidad efectivamente se haga una realidad. Porque nuestro pueblo es minúsculo en cuanto a cantidad de población. Tenemos todo, pero lo que sobra en este país es egoísmo. Entonces, solamente quería como compartirles eso, agradecerle, y también para quienes integramos los movimientos indígenas, los que nos sentimos en primera línea y damos la cara para decir esto, tenemos un trabajo extra, que es el de decolonizar nuestro pensamiento. Así como nos obligaron a estudiar la historia europea, nos toca hoy a nosotros mismos aprender de nuestros propios pueblos, de nuestras propias ancestras, que todavía están vivas, que tampoco vamos a irnos a otros países. En la vida me ha servido muchísimo venir a la ciudad de Montevideo y compartir política en sindicatos, y compartir política en organizaciones sociales, y compartir política y darnos cuenta que nosotros nunca fuimos eso. Que nosotros no somos manipulación, que nosotros no somos mentira, que nosotros nunca dejamos a la gente de lado, que siempre buscamos por todas las vías compartir la información y lo poco que teníamos. Y si el Estado y si los gobiernos nos practican, es porque nosotros seguimos con una práctica política que no corresponde a nuestros pueblos indígenas. Ojalá algún día nos dé la vida para poder cambiar las formas de pensar y de actuar, para que realmente podamos alcanzar nuestros propósitos. Porque insisto que esta causa no es una causa menor. Hoy los pueblos indígenas en el mundo son efectivamente los que conservan los únicos reductos naturales del planeta. Y entonces la cooperación internacional, el lobby internacional y la filantropía juntan miles de millones de dólares con nuestra causa. De ese monto de dinero, efectivamente a los pueblos indígenas les llega solamente el 5%. En ese camino están los estados, están las ONG y toda una piratería enorme que vive de nuestro pueblo y estafa nuestra causa. Entonces, en cada sitio y en cada lugar, mantener la observancia de lo que estamos viendo. En principio solamente eso. Muchas gracias a ustedes, a los que nos están escuchando también a través de otros medios, y bueno, la lucha continúa. Mari Pil Eduardo, bueno, si quieren agregar alguna cosa, Naibí, Noelia, así después cerramos.